feliz, bonificación, pero al final una camiseta amarilla, que es lo más importante para usted en este inicio de vuelta. Bienvenido. Gracias, Luis. No, contento, sobre todo los dos días que hemos vivido, satisfechos. Yo creo que el equipo está haciendo una muy buena publicidad. Disfrutar el momento. Gran trabajo del equipo, de su compañero Carlos Torres, que lo lanzó en esa meta volante y le permitió obtener esta camiseta amarilla de líder. Sí, el equipo se ha portado muy bien, realmente estamos muy motivados de hacerlo lo mejor posible, contando que nos salga de aquí en adelante las cosas como Dios quiera. ¿La jornada de mañana? Yo creo que transcurrirá como hoy, igual. Felicitaciones. Gracias, Luchito, un abrazo.